Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Pues muy buenas tardes a todos. Esto es Golpe de Voz en un día festivo como es este lunes y queremos ofrecer dos horas de buena música y bueno, decir que durante este mes de noviembre pasado hemos tenido que hacer nuestro programa, por decirlo así, hemos estado poniendo programas grabados de este año, de principios de este año. Hemos tenido que cambiar parte del equipo, como sabéis, lo estamos haciendo desde casa y luego pues estamos en directo, como todos los lunes. Así que empezamos esta nueva temporada con equipo nuevo, como bien os decía. Estamos con ganas de ofrecer todas las novedades que nos han llegado y como no, como queda poco también de este año, vamos a hacer y poner todas las bandas que nos han llegado a lo largo de este 2020, que ha sido un año muy difícil, un poco raro, diferente a lo normal, pero bueno, hemos tenido que estar ahí para ofrecer todo lo que nos ha llegado. Las bandas tenían proyectos de cara a finales del 2020, y bueno, han sido así, han sacado disco, bandas han sacado discos, las bandas están sacando temas nuevos y muchas cosas más. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para ofrecer toda la música que podamos durante estas dos horas y a lo largo de lo que queda de este 2020. En enero tenemos novedades aquí en Golpe de Voz, que iremos diciendo poco a poco, pero ahora aprovechamos lo poco que nos queda de este año tan extraño, como bien os decía. Comenzábamos con Mala Vela, sacaban un disco titulado 5, en el cual se escuchaba este tema que ha abierto hoy el programa, No Quiero, y ahora otra novedad que tenemos es el nuevo trabajo de nuestro colaborador y amigo Carlos Balacera, que acaban de publicar su segundo disco, o sea, perdón, su segundo tema en este nuevo proyecto que se embarca Carlos Balacera. Pero no obstante decir, y no olvides que estás escuchando Golpe de Voz, te habla Juan Sin Techo, y tenemos dos horas de buena música aquí en W Radio con toda la música que nos ha llegado y que nos está llegando este 2020. Los edificios quedan atrás, mueren las calles y no puedes encontrar algo que brille igual que el sol. Ya no hay diamantes ni sirenas, ya no hay rum. Siempre tratamos de resistir, siempre quisimos navegar y maldecir, marcar las cartas para ganar. Y alguien en tierra que nos quiera esperar. Nos engañaron con el botín, nos prometieron lo que no pueden cumplir. Pero embarcamos para llegar a aquellos puertos en los que poder soñar. Miras atrás, en nuestro barco no querías navegar, siempre apostabas a ganador, pero nosotros navegábamos mejor. Entre palacios que caerán, entre las ruinas siempre puedes levantar sueños que griten al resurgir, que la última tripulación estuvo aquí. Ahora es tarde para volver, ahora piensas en ello cada amanecer. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Nosotros fuimos la última tripulación. Pues ahí teníamos lo nuevo de Carlos Balacera, La última tripulación, segundo tema que nos ofrece de este nuevo proyecto que poco a poco nos va descubriendo Carlos Balacera. Seguimos aquí en Golpe de Voz con más cosillas y la verdad que hoy venimos bastante cargado de buena música. Golpe de voz. Your choice is kingdom, built on fighting talk. Your small town syndrome, and suburban sock. A sitcom character, a liar and a thief. Some TV manager, Duncan McGrave. The great dictator, provincial Mr. Big. The competition got your knickers in a twist. You're treading water, stepping on toes. Proclaim a future that you will never know. Ruination. They threaten ruination. They call it trash our reputation. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Yo tengo la batuta, el director es su varita. Hay que comer carretera, luego quizás comerás de esta mierda si llega. La prisa siempre es una mala consejera, traicionera, ratera, una puta verbenera. Así que espera. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Se propaga como una venerea en Sodoma. Todos en coma, en la primera toma. ¿Le falta una S delante a tu hit? ¿Eso es un feat o una broma? éxito es justo, ya entiendo el porqué. Tu público imbécil, un 10 de meme. Si ese CD que sacaste no sirve ni pa' volcar rayas encima, joder. Banda, hijos de puta, pinchando siempre la misma música. Pero la culpa no es solo vuestra, la gente es tonta, bailando esa basura lo demuestra. Siempre ha sido así, imbécil de redil. Oveja no se queja y a todo dice que sí. Por eso no me verás ahí, me quedo en mi local, oyendo buena mierda, no tu mierda, su normal. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Siempre suena la misma mierda, siempre suena la misma shit. Muerto, abono para el huerto. No pongas una canción mía entre tanto estiércol. No me saludes por el micro, no soy tu colega. Todo lo que estás pinchando es una mierda. Lloran mis ojos al ver en la pista las tías bailando esa mierda machista. Puto DJ, me amargaste la copa. Prefiero el infierno a esta puta bazofia. Comiendo del contenedor con cuchillo y tenedor, la inmundicia enlatada que os echan. Ley del mínimo esfuerzo y claro, el Mercedes, la boda, nariz, hipoteca. Y hay que llenar la nevera. En esta ecuación la cabeza y el alma no entran. Dime cuánto ha dolido dentro de ese oído estólido, este triple bólido. Dejamos todo hecho una. Pues ahora sí, vamos a continuar con novedades aquí en Golpe de Voz y tenemos, la verdad, que muchas novedades. Os hablo ahora de la banda Bomb Dipel. No la conocía, nos ha llegado este tema Día de la Ira, que va a sonar a continuación y ahora os paso más información. Se salvarán ni con gloria ni con honores. Pues aquí teníamos, como bien decía antes, a Bon Dipel, la banda de Santiago de Chile, que nos acaban de dejar este nuevo single de lo que va a ser su nuevo proyecto, Día de la Ira. Bastante completo, la verdad, bastante cañero, y me ha sorprendido. Es una banda que desconocía y que, bueno, la verdad que encaja bastante. Y bueno, Somas Cure nos acaba de publicar su nuevo trabajo titulado La Colmena. Desde mi punto de vista, un discazo, la verdad que insuperable, y nos dejan temas como este, La Cura. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Peligro 66 con este tema Corderos Marcados de su disco, de su vinilo La Policía del Pensamiento. Y nada, seguimos porque Ratzinger nos dejaban temas como este, Indestructibles. Pues este tema de Ratzinger, Indestructibles, está dentro del disco que publicaron en el 2018, Santa Calavera. Me apetecía pincharlo. Y continuamos, nos vamos con la banda local Esguince, un nuevo cambio musical, un nuevo cambio al nombre. Y bueno, Esguince nos presenta su nuevo trabajo con una música un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrados, pero dentro de lo que son Esguince de Frenillo. Pues nada, lo nuevo de Esguince, Tierra Quemada, aquí en Golpe de Voz. Muy grande el tema que nos acaba de dejar Esguince, lo nuevo, que próximamente nos van a ofrecer mucho más temas, pero de momento nos dejan este Tierra Quemada, que la verdad está, bueno, hecho al milímetro con situaciones que hemos pasado aquí en León. Y continuamos, nos vamos con más cosillas porque tenemos bastante que poner aquí en Golpe de Voz y en este caso le toca a Radio Crimen, que hace un homenaje a los Memphis y en el cual ellos han cogido este tema, Comer Cerebros. Thank you. Aquí teníamos de Guilty Brigade a este tema explosivo, tema que acaban de publicar un videoclip donde la caña es tremenda. Continuamos, nos vamos con más cosas aquí en Golpe de Voz y como sabéis, la Polla Records acaba un disco en directo, Levántate o Muere, que ha sido grabado en el País Vasco con esa vuelta a los escenarios de la Polla Records y han recogido pues el directo totalmente. Ha sido editado en vinilo con DVD, en CD con DVD y algunas copias firmadas por la misma banda, por la Polla Records. Así que nada, os dejo con El Suicida, que está incluido en este nuevo trabajo de la Polla Records en directo. Es así, es el show. Pues la Polla Record, como sabéis, bastante directo, como siempre, y un disco en directo totalmente. Pues nada, continuamos La Excavadora, un nuevo proyecto, que ahora os digo quién lo compone, pero antes escuchar este adelanto, La Ceniza. Aquí teníamos a La Excavadora, este nuevo proyecto de Chiqui, de Gatillazo, junto a Angelillo también de Gatillazo, Button de Gatillazo, Miquel, vicepresidentes, y Pela de Marquis Ramone. Son los componentes de este nuevo proyecto llamado La Excavadora, y que bueno, que la verdad que con este adelanto Ceniza nos están dando a conocer una gran banda y que está teniendo muchas, muchas buenas críticas. Así que hablaremos más adelante en más programas de ellos, porque posiblemente tendremos hasta una entrevista con ellos. Que hablando de entrevistas, quiero decir que a partir de enero cabe la posibilidad ya al 100% de que empecemos a cerrar entrevistas con bandas, así que ya os iré informando por email o por WhatsApp a todos para ver si podemos ir metiendo una entrevista por cada programa, a ver qué os parece. Pero esto todo en enero. Continuamos con más cosillas. enamoraos del arte. La cuestión es darle en concierto, en la calle, en el estudio, en cualquier parte. A veces serio, a veces disparate. Inspírate en lo que te hace pa' que no te mate. Vuelve más fuerte, van a arrepentirse de querer verte en el suelo pa' que luego te pisen. Si la vida no da vueltas, vamos a hacer que gire. Les molesta lo que haces, pero ellos te lo piden. ¿Les molesta? Rabbit, ven pa' acá. Diles lo que hay. Esto es lo que queda cuando baja la marea. Una especie en extinción cubierta entera de brea. Convirtieron mis ideas en un negocio cuadrado. Y la amplitud de mi cabeza en un espacio cerrado. Somos los de abajo que vinimos por pan. Y que el fruto de mi trabajo me dé de cenar. Me están pidiendo a latigazos que me porte formal. Contra su plan estrella, Escuadrón Rogue One. Está sonando Rabbit. Ahí está. ¿Cómo te has quedado? El Escuadrón, ¿dónde está? El Adi, el Diego, venid pa' acá. La sociedad cambió los valores de Cupido y muchos luchan por amores no correspondidos. Por fuera se ven lúcidos, por dentro están podridos. Mira cómo salto en el nido de cocodrilos. Fabricaron zombies con móviles en las manos. Privatizaron mercados, traficaron con mis datos. Quieren que me crea responsable de sus actos. Salir pulcros y blancos de todos ellos intactos. Todos intactos, responsable de sus actos. Y hoy le pegan a la napia. Los mismos niños que ayer en el patio saltaban la tapia. Rechazan la ayuda de la familia. Y ahora que son mayores pues se saltan la terapia. Me le sudan tanto que se ha formado piscina. Ahogarán en ella cada víctima de Hiroshima. Lo único que está claro es donde cada misil va. Y en el recuento de daños se gira mi silba. Gira mi silba. Se gira mi silba. De la L por la B hasta la Z. Con el puño al aire para la peña que representa. Los cuatro gatos colocados que quedan en el tejado. Aprovechando la bolsa de mierda que nos han dejado. Punk y rap, es tu funeral. Trayendo hostias para todos como boomerang. Así que echen a volar, corran, sálvese quien pueda. Porque vamos a pegarle fuego a la puta rueda. Fuego al bastón, fuego a la rueda. No pegaremos fuego a la puta rueda. Fuego al bastón, fuego a la rueda. A veces me caliento porque están por molestar. Y cuando más a gusto estás llaman testigos de Jehová. No me interesa tu dios de mierda. Pues es mi vida y soy yo quien lleva las riendas. Y esto es lo que surge en una lluvia de ideas. Y le damos sentido a las ruinas que nos rodean. No hay pandemia ni problema que pueda con una dura cabeza. Aquí nos tienes dando vueltas a la rueda. Vueltas y vueltas, vueltas a la rueda. Nos tienes dando vueltas a la rueda. Vueltas y vueltas y más vueltas a la rueda. Experimentan con nosotros, corre cuanto pueda. Vueltas a la rueda. Corre cuanto pueda. Vueltas a la rueda. Corre cuanto pueda. Nos van a callar, nos van a callar. Nos van a callar, nos van a callar. Nos van a callar, nos van a callar. Nos van a callar, nos van a callar. A su puta rueda. Por el rap, unidos por el arte. Por nuestras venas corre esto de que no pare. A su puta rueda. Por el rap, unidos por el arte. Por nuestras venas corre esto de que no pare. Tus sucios ojos no dejan de mirar. No. Pero esta boca no la van a tapar. No, vuestras miradas armas como bombas listas para estallar. Esto es rap y boom, es pura actitud. Nos importa una mierda lo que pienses tú. Pues aquí teníamos a la banda de León, también Rebel Noiser, que publicaban este tema titulado Vueltas a la Rueda, donde puedo ver las colaboraciones de alguna gente de Esguince. Y vamos a seguir, porque los gallegos Afonit presentaban a principio de año La Reina, un disco que tuvo que esperar a ser presentado por algunos problemillas. Lo querían haber presentado a finales del 2019 y al final tuvo que ser al principio del 2020. La banda gallega lo publica y más de, vamos a decir, unos cuantos conciertos tuvieron que cancelar por culpa. Como bien sabéis, en marzo estuvimos todos confinados. Os dejo con Tres Deseos, uno de los temas incluido en este nuevo trabajo, y espero que Afonit vuelva a presentar como toca este disco, porque la verdad este nuevo disco es un gran disco con mucha calidad y que merece que llegue en directo a todos los oídos posibles. Tres Deseos, lo nuevo de Afonit. Golpe de voz. Yeah! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Aquí teníamos a Trastienda, perdón, a Síndrome de Abstinencia con ese tema Miedo, que es lo que nos dejan de momento hasta ese nuevo trabajo que pronto vamos a tener en nuestras manos. Están grabando ya los temas nuevos y había posibilidad de que este 2020 subieran algún escenario a ofrecer algún directo, pero no ha podido ser. 2021 los veremos casi fijo de nuevo en los escenarios a Síndrome de Abstinencia, que había muchas ganas de volverlo a verlos. Tuvimos suerte de poderlos llevar a uno de los festivales que hacía yo hace años en mi pueblo y aparte, bueno, sacamos más fechas luego por la zona de León. Y nada, hablando, como os decía antes, que me confundía yo de banda, de Trastienda RC, van a sacar nuevo trabajo con Rock Estatal titulado Lo que Dios quiera, y decir que esta banda también tuvimos oportunidad de sacar muchas fechas por aquí por la zona de León, una banda que conocemos personalmente, y bueno, ahora vuelven con un nuevo trabajo de la mano de rock estatal, y el tema que da presentación a este nuevo disco es No estoy aquí, Trastienda RC.

Pues ahí teníamos a La Plaza y seguimos con más novedades. Ahora le toca el turno a los catalanes Irreverentes, que después de 2 años vuelven a la carga con un nuevo single. Como no han dado conciertos, dicen que hay que ir sacando temas poco a poco, pero yo me huele que ya tienen nuevo trabajo o si no están detrás de ello. La Virus. Es que la verdad es un tema que está en todos los sitios y, como no, Irreverentes querían hacerlo también. El nuevo orden mundial. Sí, normalizar la anormalidad. Sí, y morir sin despedirte de nadie. Porque ya no rindes nada al capital. El periodismo retransmite la pandemia. Y en la calle todos con el bozal. Y la banca haciendo su negocio. Y los parados y autónomos sin ver el fin. Policía poniendo vacunas, un tratamiento eficaz, oportunismo legal, el nuevo orden mundial. Pues aquí teníamos lo nuevo de Irreverentes, un tema nuevo, muy directo y muy actual. Imposible dar más con la letra al 100%. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Luther. Ahora hablamos más de ellos. Héroe Humano, la verdad que muy directo. Y bueno, hablaremos ahora un poco más de Luther, que ya lo conocemos todos. Sincronizado al latir, quisiera contaminar. Pues este era el nuevo tema de Luther, El Indomable, que va dentro de este nuevo trabajo titulado Héroe Humano. Gracias a La Coma Producciones nos llegaba este single, adelanto de Luther, que como sabéis, Luther, después de que los Reconoces dejaran la banda, pues decidió irse en solitario y montar Luther. Pues nada, continuamos y nos vamos ahora con Disidencia. 25 años de Disidencia, volvían a los escenarios también para celebrar estos 25 años. Sacaron un disco recopilatorio de toda la trayectoria con el sello Maldito, en el cual incluían este tema que no podía faltar en su repertorio: Hablarán las armas, Disidencia. Frustración vivir lo que me tocó. Se transforma en sobrevivir de lo que aprendí. Sigo siendo un mero aprendiz de cualquier matiz. Por instinto vuelvo a replicar. Pues aquí teníamos a Zancada, una banda que nos hace llegar su último trabajo titulado No hay vuelta, y decir que bueno, es puro rock, donde podemos ver y hemos comprobado con este tema Sin guión. Y continuamos con más cosillas, a ver qué os parece esto. We'll be right back. La misma resistencia con otros enemigos. Raíces radicales, nuestra declaración. Nos partimos la cara más de una generación. Nuestra forma de vivir, nuestra convicción. Sigue aunque todo haya cambiado. Aunque todo haya cambiado, tu ruda vida sigue. Mirada al suelo sin hablar, como si no pasaran los años. En blanco y negro, nuevo siglo, siglo XXI. Mirada al suelo sin hablar, como si no pasaran los años. En blanco y negro, nuevo siglo, siglo XXI. Pues sí, escuchábamos aquí a Juancho Scalari y la Rude Band, que acaban de sacar un nuevo trabajo titulado Rot Market, en el cual escuchamos este Siglo XXI, un tema muy directo y al que nos tiene acostumbrados, como no, nuestro amigo Juancho. Y bueno, decir que colabora gente de No Servium y Animal. Pues nada, seguimos, la verdad que va quedando poco tiempo este lunes festivo. Algunos con puente, otros no, pero bueno, aquí estamos dándolo todo y seguimos. En este caso nos vamos ahora con El Pensamiento en Movimiento. Es un tema que está incluido en La Topadora, una banda que sacaba el disco con el sello Maldito, y Voy con Todo le llamaron y le llaman. Y cuando lo presenten van a dar mucho que hablar, cuidadito. El pensamiento, el movimiento. ojos bien abiertos, mirando lo que soy y represento, lo que aparento y el argumento, mirando y disparando mi instrumento, el pensamiento, el movimiento. El pensamiento, el movimiento. El pensamiento, el movimiento. Pues aquí teníamos a Échale Apio, que publicaban este año Senderos de Gloria, un disco en el cual sonaba, está este tema, Traidor. W Radio. Golpe de voz. Y bueno, vamos a continuar con otra novedad. Nos quedan pocos minutos, pero quería aprovechar para presentar a esta banda, Adventus, que es la banda formada por Víctor García, Manuel, Fernando, Luis y Alberto. La banda que acaba de terminar su primer disco, Morir y Renacer, compuesto por 11 canciones de heavy metal, sin duda va a dar mucho que hablar, porque como ya bien sabéis, Víctor García es el vocalista de Warcry y ahora se mete en este nuevo proyecto, Adventus, y que con el sello Maldito van a sacar este nuevo trabajo. Nos dejan Más fuerte que el dolor, el primer tema de este nuevo proyecto, Adventus. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. Pues aquí teníamos ese nuevo proyecto Adventus y bueno, la verdad que con esa voz peculiar os puede equivocar de banda, pero bueno, hablaremos más adelante porque esto va a dar mucho que hablar, este nuevo proyecto Adventus. Continuamos ya para poner punto y final y lo dejamos por este lunes. La verdad que ha estado bastante bien. Teníamos muchas ganas de volver otra vez a estar grabando todo en directo, poner todas las novedades que nos han llegado y vamos, hay que seguir apoyando la música porque el 2020 está siendo un año malo. Las bandas se lo están trabajando para poder sacar vídeos y canciones nuevas poco a poco, pero bueno, yo creo que el 2021 nos van a sorprender con temas y discos muy buenos y las bandas volverán a subir a los escenarios. Apoyaremos la cultura sea como sea, no solo musical, sino todo lo que conlleva la cultura. Así que nada, ponemos punto y final con la banda hoy, Whisky Caravan. Nos sueñan fantasmas, que lo publicaron en directo este nuevo trabajo, haciendo un repertorio muy bueno de sus mejores temas. Y el tema que yo he querido elegir para poner punto y final, como bien decía, a este lunes, Días de Niebla. Y lo dicho, el lunes que viene estaremos, como no, aquí en un W Radio con Golpe de Voz. Y bueno, Juan Sin Techo, como siempre, haciendo lo posible para que esto suene bien, estéis a gusto y sigamos pudiendo hacer esto que tanto nos gusta. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Las rocas donde rompen las olas, a veces soy las olas que se rompen en una sin fe. A veces soy candado que ya perdió la llave, a veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para salir. Lo que me jode es sentir que hay marcas tan profundas que no me dejan vivir. A veces soy camino por el que nunca paso, a veces soy los pasos que no saben dónde ir, a veces soy preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta la yo en ti para ser. Yeah.